Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, ven anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde fiel pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud. Yeah.